Buenos días, señor alcalde de Jericó. Hola. Dicen los arqueólogos que en colaboración con colegas palestinos han descubierto restos de las monumentales murallas que rodeaban la ciudad bíblica de Jericó. Yo fui el primer sorprendido, porque me llamaron a la puerta del despacho y yo estaba durmiendo la siesta y me sorprendí muchísimo. Ya. Y me dijeron que hemos descubierto las murallas. Digo, pues claro. ¿A mí qué me cuentan? Claro, una falta de respeto, porque si usted está durmiendo la siesta, claro, y usted tiene un cargo, lo mínimo es pum pum, da su permiso y no pum pum pum pum pum pum pum pum pum, que ya sabes tú que es algo grave. Claro, claro. Y me enseñaron unas fotos de las murallas, luego algunas del hijo pequeño de uno de los arqueólogos, muy majo, un chavalín rubio, rubito, muy majete, de cuando estuvieron en Costa Rica, también de viaje, muy bonito el país ese, ¿eh? ¿Es ladrillo visto Castilla-La Mancha o qué tipo de...? Las murallas son monumentales. Monumentales. Son monumentales. Sí. Están bien en pladur, porque las murallas de Jericó tenían la característica de que servían para poner libros también. Ya. Y se podían quitar y ponerse allá en el sitio donde usted quisiera. O sea, que son murallas hechas por módulos, como los de las oficinas, para separar a los empleados, que no copien unos a otros. Exactamente. Ya. Y... ¿tienen refrescos en las murallas? Sí, son monumentales. ¿Eh? ¿Y qué tipo de refrescos tienen? O sea, ¿qué dibujos llevan pintado? Pues las clásicas cosas que hay en todas las murallas, en los refrescos de toda la muralla, y frontispicios catedralicios. Un póster de Coca-Cola. Pues enanos en bolas, dragones, claro. Un escudo del Atleti. Lo entiendo. En fin, son luego unos refrescos monumentales. Lo comprendo. Son unas... Diga, que parece usted tonto. Siempre que aparecen unas murallas monumentales en Jericó, viene siendo lo habitual. Pues hacía ya, desde el verano pasado. Sí. Yo ya estaba diciendo, no van a aparecer en Jericó más murallas monumentales. Sí, pero viene siendo tradición que siempre que aparezcan las murallas monumentales en Jericó, vaya gente de estas que se especializa en programas de miedo, como Miguel Blanco o alguno de estos, y descubra en los refrescos que hay la foto de un marciano bajando en un ovni, o algún signo que significa que ya han venido o algo. No, claro. Sí. Es que hay una especie de jeroglíficos que si los adivinas, te dicen unas cosas tremendas. O sea, que hay sopa de letras en la muralla. Sí. Además de la sopa de letras, hay de estos de descubre los siete... El autodefinido. ¿Hay alguno de estos de descubre las siete diferencias? Creo que en esta ocasión, en estas murallas de Jericó que hemos descubierto esta vez, no. Pero en otros había, ¿eh? Y la de unir... ¡Y el damero maldito! Ya. Perdón usted que le haga esta pregunta, porque es que estoy muy interesado en el caso. ¿En las murallas de Jericó hay de esto que es une los puntitos y sale un dibujo... y sale un dibujo misterioso? No, en este caso no. No ha venido de eso, claro. Solamente ha habido el jeroglífico. Qué este... fatalidad. Que dice una frase... Ya. Tremendo. Qué fatalidad. ¿Qué ponen el...? No se puede decir, a mí me estoy autorizado, porque no se me ocurre nada gracioso. Ya. Bueno, ¿qué altura tienen más o menos las murallas de Jericó? Ah, ¿qué decía yo? Pues yo para mi generación estoy bien. Sí. ¿Altura? Sí. Monumental. Monumental. Es grande, ¿no? ¿Y estaban bajo tierra o estaban...? Para caerte y hacerte polvo. ¿Estaban bajo tierra o estaban a la vista tapados por matojos? Estaban detrás de un edificio estaban ahí detrás de... O sea, que la descubrió el arqueólogo no por excavar, sino porque fue a comprarse un sándwich y se dio con la cabeza en la muralla. No, preguntando. O sea, que esto era como el flamenco en España, que estaba abandonado muchos años, y las murallas que hay que estaban dejadas a la mano de Dios. No estaba, pues ahí iban, pues ya sabe, pues la gente a mear y eso. Estaban... ¿Y qué características reúne Jericó para la gente que quiere ir a Jericó? Pues es una ciudad que debe su riqueza a las murallas. Sí. A la fabricación de murallas. Sí. Bueno, señor alcalde de Jericó, no le molestamos más. No, no me molesta. Sabemos que su tiempo es oro, que tiene usted que descubrir murallas. Encantado, yo todo por las murallas. ¿Quién es usted? Llamamos el programa Goma Espuma. Ah, cierra la muralla.